Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué bien, ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros. Gracias por estar ahí, fieles a la cita, gracias por todo ese cariño que nos enviáis siempre y esas buenas vibraciones que nos llegan, de verdad, que nos llegan, pero que muy, muy, muy adentro. Y hoy traemos un programa lleno de temas fabulosos, como siempre. Hablaremos de los Anunnaki y Nibiru, de los asteroides, esos objetos que en muchas ocasiones nos dan tantos quebraderos de cabeza. También hablaremos sobre un hotel fantasmal. Y, por supuesto, estarán con nosotros nuestras secciones habituales, la actualidad y el consejo de la semana. Antes de empezar el programa de esta noche, quiero invitaros a pasaros por nuestra página web, canaldelmisterio.com. Ya sabéis que ahí tenéis unas recomendaciones que a nosotros nos ayuda mucho el que las visitéis. Así que gracias por hacerlo. Y gracias también por cada reseña, por cada comentario, por cada me gusta en iVoox, por cada vez que compartís el programa en vuestros muros. Paqui, Teresa, Marco Antonio. Bueno, no puedo nombrarlos a todos, pero gracias por ese simple gesto de compartir el programa, porque con eso ya nos ayudáis muchísimo. Y dicho lo dicho, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Esta noche comenzamos el programa con un tema que tratamos hace un año, creo, más o menos, con nuestro compañero, nuestro queridísimo compañero que ya nos dejó, Eric Morera. Es un tema que muchísimos de vosotros nos habéis pedido que queríais volver a escuchar, por recordar a Eric, y además porque es un tema que Eric trató, bueno, de manera magistral, como él trataba todos sus temas. Así que os dejo con Eric y con el tema Anunnaki y Nibiru. Un tema de lo más controvertido, de lo más polémico. Por supuesto, esto nos lo va a explicar de una manera magistral, como hace siempre él, Eric Morera, que ya está con nosotros. Buenas noches, Eric. Buenas noches a todos los seguidores, un verdadero placer estar de nuevo por acá con un tema tan especial, como tú dices, tan controvertido y tan de moda hoy en día, y que nos mueve para un lado y nos mueve para el otro. Sí, Eric, bueno, ya teníamos muchas ganas de que estuvieras de nuevo con nosotros aquí en el programa. Ya sabes que nos encanta la forma en que nos explicas este tipo de casos y de cosas que muchas veces pues no son nada fáciles de explicar y de entender, y tú lo haces muy sencillo, la verdad. Así que vamos a empezar por el principio, claro, como se tiene que empezar. ¿De dónde viene este origen de la historia de los Anunnaki y de Nibiru? Mira, para poder contestar esta pregunta debemos de hablar del señor Sachar Sitchin, que es escritor europeo y que, por cierto, hace poco fallece en el 2010 en Nueva York, en Estados Unidos. ¿Y quién fue el señor Sitchin? Bueno, primero que nada fue un escritor creó varias novelas que ahorita vemos cómo crean el concepto erróneo de los Anunnaki, y ahorita vamos a ver más adelante el por qué hablamos de concepto erróneo. También fue un pseudocientífico. ¿Y por qué hablamos de pseudocientífico? Porque es una persona que, aunque tenía estudios en la parte científica, era muy empírico en su forma de trabajar. Fue autor de una serie de libros que promueven la teoría de los antiguos astronautas, el supuesto origen extraterrestre de la humanidad, la cual atribuye a la creación de la cultura sumeria, que precisamente ahí es donde comienza el término Anunnaki o Nefilim, sí, y que procederían de un planeta llamado Nibiru, que supuestamente existía en el sistema solar. De hecho, una de las obras más importantes del señor Sitchin es el libro Perdido de Engi, en el cual pasa toda esta teoría de Anunnaki y Nibiru. Y después de una serie de colecciones que él publica, que se llama El Doceavo Planeta, y que forman parte de un gran libro que después él publica, que se llama Crónicas de la Tierra, pero que al final y al cabo no son trabajos más que de investigación, como hizo creer, sino más bien novelas. Una novela de pseudociencia ficción, ya, que le dio un entorno muy creíble. Además, él mismo reconoció unos años de su muerte de que él no había aprendido ni sabía sumerio. Entonces, si nos basamos en que él toma todo esto de la cultura sumeria, donde son tablillas, y él mismo reconoce que no sabía sumerio, entendemos que prácticamente se basó en el conocimiento de las mismas, pero sin un conocimiento elemental para haber interpretado a cabalidad las tablillas existentes. Ajá. Entonces no había ningún atisbo de verdad en lo que decían sus novelas, ¿no? Mira, creo que lo mejor es hacer referencia a las tablillas sumerias y la epopeya de Gilgamesh, en donde está escrito la creación según la cultura misma, y que aunque Sitchin hace un uso morboso de los nombres de los dioses sumerios, porque son los dioses que aparecen en Enkil, Enlil, todos esos son dioses sumerios, es una estrategia para crear confusión. La historia real es muy diferente a lo planteado por él. Inclusive científicos, historiadores y arqueólogos han desacreditado sus supuestas tesis. Inclusive sus interpretaciones, sus postulados, se han cansado la comunidad científica de decir que están mal traducidos, que son muchos de ellos, las tablillas ni siquiera están bien interpretadas, pero es parte de toda esta obra y de toda esta confusión que muy inteligentemente lo logró para poder vender más libros. Claro. No, lo hizo muy bien, la verdad. Eso lo hizo muy bien. Pero cuéntanos, Eric, ¿qué es lo que él quiere conseguir con sus obras? Aparte de vender, por supuesto, sus libros, como decíamos, ¿qué es lo que él propone en sus obras? Sitchin propone que los humanos fuimos creados por los dioses sumerios, también denominados los famosos Anunnaki, y que vienen de ese famoso planeta denominado Nibiru, y que cada 3.600 años orbita cerca de nuestro planeta. Supuestamente, basado en lo que él dice, en el último acercamiento los Anunnakis interesados estaban llegando para obtener esclavos, pero necesitaban esclavos con cierto grado de inteligencia, porque resulta que ellos tenían un problema en su atmósfera, necesitaban obtener oro, metal necesario para arreglarla y poder mantener su civilización, que estaba muy deteriorada por este tema. Así es como, según Sitchin, llegan a la Tierra, descubren una raza humanoide, la cual le hacen trabajos en su propio ADN. De ahí salen una serie de teorías, que Caral, que varias posiciones en Perú y varias en Europa, fueron centros donde modificaron estos ADN de estos hombres simio. Así, según él, este escritor, nace la civilización humana, y que él es la forma de interpretar la famosa epopeya de Gilgamesh, lo cual es lamentable para los seguidores y los creadores de que esto es una realidad y no ven que hay una ciencia ficción. Es totalmente falso, ya que la tablilla misma que hace mención a Enlil, Epu y todos los dioses sumerios, como lo dijimos, es la que hace referencia a la creación, pero no dice dónde él saca toda esta información, donde él inventa todo esto de la creación y el trastorno de ADN. Eso no está en las tablillas. Ajá. Otras historias adicionales o paralelas basadas en esta misma obra es el hecho que él justifica obras ancestrales cerca, contigo, basadas en minas de oro, como la de Pumapunku, como lo dijimos, y algunas otras en Europa. Algunos hablan de que debido a los Anunnaki son inmortales y que nosotros somos creados en su base de ADN, pero en forma mortal, pero que nuestro código genético está en la misma inmortalidad. Inclusive hay otros temas que se han derivado con postulados aún más osados. Inclusive imagínate que hay gente que dice que asegura que Yahvé no es un dios, sino es un Anunnaki, y que es la copia de Anu. O en, imagínate tú a dónde ha llegado este tema de los Anunnaki y Nibiru. Claro, imagino que con todo esto que nos estás contando, Eric, bueno, la comunidad científica se tira las manos a la cabeza, se tira de los pelos y bueno, y estará, por supuesto, absolutamente en contra de todo esto. La comunidad científica y la arqueología, claro. Claro. Todas estas interpretaciones han sido desacreditadas una y otra vez por los grandes expertos. Lo que pasa es que comienza el morbo de las personas que dicen, no, es que desacreditan para ocultar, y comienzan las teorías de conspiración. Sin embargo, hay que darse cuenta, revisar la historia sumeria, para darse cuenta que la propuesta es totalmente tendenciosa y frecuentemente forzada. Sitchin fuerza la historia, la calza a su manera, la calza para que sea algo totalmente coherente con su obra. Pero si vamos a la traducción sumeria hecha por verdaderos arqueólogos, por verdaderos científicos, nos vamos a dar cuenta que sus obras son meramente novelas, son referencias de Sitchin, y que han encontrado constantemente que sus citas están fuera de contexto. Trunca las citas inclusive para distorsionar evidencia y probar sus afirmaciones, lo cual hace que la evidencia obviamente sea muy selectiva, o sea, esto sí, aquello no. Y toda evidencia contraria es eliminada o desacreditada cuando él estaba vivo. Entonces, Eric, ¿qué es cierto de todo lo que nos han contado o estamos escuchando, ¿no?, últimamente de los Anunnaki o de los dioses sumerios? ¿Hay alguna relación? No sé, ¿cuál es la verdad? Mira, esto es precisamente al punto que queríamos llegar y el punto medular de esto. Queremos aclararlo o al menos dejarlo abierto como siempre para incentivar a todos nuestros seguidores a que investiguen un poquito más y que no se queden con lo que les damos acá. Si algo le podemos reconocer a Sitchin fue que logró remezclar varios ingredientes. La conspiración, la fascinación de las culturas antiguas como la sumeria, el desconocimiento de este tipo de culturas, porque sea como sea, no es todo el mundo que va a buscar un libro para leer solamente sobre las culturas sumerias y sus tablillas, el manoseo de un panteón y de los dioses con todo y sus nombres, cómo los adapta a sus novelas, y el deseo incremental de la mayoría del planeta por confirmar la existencia extraterrestre. Si no tuviéramos esa situación, esa necesidad, muy probablemente esto no hubiera tenido el éxito que ha tenido y el enredo que se ha desatado después de esto. Todo esto lo coloco en una obra y como resultado, en esa obra que él hizo, dio no solamente un bestseller, sino que adicionalmente ha logrado a que a pesar de su muerte se sigan vendiendo sus obras hoy en día y se tome la ciencia ficción como una verdad absoluta. Lo demás es parte del amarillismo, mira, es parte de la prensa, de las redes. Todos los días leemos sobre Anunnaki, sobre Nibiru, sobre que viene el planeta, etcétera. La venta de likes a publicaciones relativas al tema, que sin importar si es un supuesto hallazgo o no, se aseguran su seguimiento en esas páginas y se convierte en un ladrido más en esta construcción llamada desinformación. Claro. Sitchin fue un buen escritor, un novelista, se basó en esta cultura, en sus dioses, en todo lo que pudo tomarlo como retroalimentación lo hizo. Hasta ahí todo iba bien y era válido. Lo que se salió de control es que en los 90 sus obras se tornan como una verdad absoluta, sin bases, sin contar con la aprobación de la comunidad científica o de los mismos arqueólogos. Pero lo más grave fue que Sitchin nunca estudió sumerio, ni tenía estudios o conocimientos en lenguas antiguas. Por lo tanto, todo lo que él menciona que tradujo e interpretó carece de cualquier veracidad, tal y como lo hemos mencionado. Es como que si yo en ese momento tratara de leer algún texto en arameo. Claro, yo no conozco arameo, pero me hago un libro, me hago una novela y digo, ¿sabes qué? Yo interpreté que en los libros de arameo dice esto. Es una opinión personal, pero cuando la gente se da cuenta que yo no sé arameo, ni siquiera sé cómo supo que ahí decía eso si no saben ni siquiera leerlo. Claro. Bueno, entonces es parte de todo esto. Y en la obra, en este libro, bueno, lo que es toda la obra de Sitchin, menciona a Enki y a Enlil. ¿Quiénes eran en la cultura sumeria estas entidades? Mira, son sus principales dioses. Inclusive ellos llegan a pelear entre sí. Hay una un cuento, una historia en la cual inclusive se parece mucho al gran diluvio, en el cual pelean y uno de ellos se mete a tal nivel a defender a los humanos porque quiere, Enki lo quiere acabar. Entonces se mete, los defiende y como prueba de esto les manda un diluvio. Y como sobreviven, Enki los defiende. Entonces, uh-huh, imagínate, hasta en eso hay similitudes. Ellos también tienen una historia igual a como nosotros la tenemos en el libro bíblico, de una gran inundación basada en esto, pero eran básicamente los dioses más representativos de la cultura sumeria. Uh-huh. ¿Y de dónde se sabe de dónde nace la idea de los Anunnaki? Porque claro, hay mucha gente que dicen que son los creadores de la humanidad. Claro, pero viene precisamente de Sitchin. Precisamente todo este tramo que te estoy contando, uh-huh, donde él interfiere, hace toda esta nube, esta gran obra, porque eso sí se lo debe reconocer, cómo modifica esta gran obra, uh-huh, y pone todos esos términos, Anunnaki, Nibiru, juega con esto, los nombres de los dioses y los pone ahí. Entonces cuando tú dices eso, dices, wow, definitivamente esto suena creíble, es totalmente aceptable. Y como te digo, con esa necesidad de que tenemos los humanos de poder demostrar que existe una vida alienígena y que es superior a nosotros, pues listo, te la compras. Y de ahí en adelante, pues corre como la pólvora, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y de Nibiru qué nos tienes que decir? ¿Más o menos lo mismo o qué? ¿También eso, se lo inventa o qué? Eso sí que es interesante. A ver. Interesante. Nibiru, el famoso planeta adicional a nuestro sistema solar. Como ya lo mencionamos, es parte de los elementos que agrega Sitchin a sus obras. Genera toda una serie de crónicas alrededor de este y luego genera especulación. Y como es costumbre con todo lo demás, intriga y deja la idea de su existencia real. Pero en realidad hay dos importantes puntos a señalar. Uh-huh. Mira, para que te lo cuestiones. Una, su aparición ocurre cada 3.600 años. En realidad, no hay una estimación porque no sabemos exactamente. Tenemos una noción de que si esto fuera cierto, podríamos andar entre los 3.200, 3.100 años. Así que cualquier persona que me diga que está viendo a Nibiru, falta más de 500 años. Así que ni tú, ni yo, uh-huh, ni nuestros hijos, y muy probablemente nuestra quinta descendencia lo vaya a ver todavía. Sí. Entonces no hay referencias, no hay bases científicas, uh-huh, en ninguna cultura que se hable de este famoso planeta con semejante elíptica, primero que nada. Tenemos que considerar que para hacer una órbita de 3.600 años, su elíptica es bastante pronunciada. Por lo tanto, puede ser que ahí se haya salido de nuestra Vía Láctea. Pero bueno, dejamos ese tema y ahí lo dejamos, sí, en interrogante. Uh-huh. Pero el segundo es que la unión de factores que tienen que unirse al mismo tiempo para que un cuerpo celeste como este, porque es más grande que la Tierra, entre en nuestro sistema solar, se acerque a nuestro planeta y luego se vuelva a alejar. Uy, te da un montón de preguntas que dices, ¿y cómo no choca con los diferentes cinturones de asteroides que nos rodean? ¿Cómo no ha chocado o ha sido atraído por las fuerzas de Saturno o Júpiter, siendo los planetas más grandes en nuestro sistema de planetas? Uh-huh. ¿Cómo hace para pasar cerca del Sol y no verse afectado? Y lo más importante, cuando llega a la Tierra, ¿cómo hace para no modificar la misma traslación de la Tierra? Uh-huh. Si usted no ha leído las obras de Sitchin, lo invitamos a que las lea. Es importante, pero también lo invitamos a que lea la verdadera historia sumeria, la que está basada en investigaciones e interpretaciones reales, como el libro de Dioses, Tiempos, Templos y Oráculos del escritor Francisco José Gómez. Uh-huh. Es un excelente libro, sí, donde no solamente viene la sumeria, ahí vienen los hititas y vienen algunos, pero es un libro bueno de referencia. Vuelvo a repetir, Dioses, Templos y Oráculos, uh-huh, de Francisco José Gómez, el cual dedica unos cuantos capítulos a la traducción de las tabladas, de las famosas tablillas halladas, datos con fechas, uh-huh, y con esa cultura tan rica en conocimiento que tiene entre su historia, como les dijimos, lo diluvio, inclusive la historia de la creación. Le encontraremos muchas en partes parecidas, inclusive iguales a las descritas en el Pentateuco de la Biblia. Perfecto. Aunque estas fueran escritas y sucedieron siglos antes, ajá, de lo escrito en la misma Biblia. Entonces, volviendo al tema, Eric, en resumen, Sitchin se lo ha inventado todo. Sí, exactamente. Ha, ajá, sido una muy buena obra de ciencia ficción. Ha sido un gran bestseller que hasta el día de hoy muchos lo siguen comprando, lo invito a comprarlo para que lo lean, como les dije, y definitivamente supo jugar con todos los elementos. Un gran maestro de una gran obra literaria. Bueno, bueno. Y entonces Nibiru y los Anunnaki, que tanto mencionan los medios y que tanto está de moda, todo esto no tiene ninguna base real. No. No tiene ninguna base real, es puro amarillismo. Por eso cada vez que lo ves en las redes, yo nada más levanto mi ceja y digo, Dios, esto cada día se hace más grande basado en una gran ciencia ficción. Uh-huh. Es como que si el día de mañana creyéramos que los personajes de Spock existió de la gran serie del Star Trek y sí, creamos sí. que en algún momento va a venir por la Tierra. O sea, sí, es lo mismo. O sea, solamente que Sitchin fue un genio, supo amarrar todos los elementos para crear una historia de ciencia ficción uh-huh. que sonara verdadera y que aún a pesar de su muerte todavía se siguiera tomando como verdad absoluta. Uh-huh. Esa es la verdad. Bueno, sabes, Eric, que nos van a apedrear por todas partes, ¿verdad? Los conspiranoicos, porque ellos también se estarán tirando las manos a la cabeza ahora mismo escuchando esto. Pero bueno, nosotros tenemos que dar pues la versión pues que tú nos traes esta noche. Y por supuesto lo que queremos es aportar algo de luz en todo esto que muchas veces, como decía al principio, es tan enrevesado de entender y de saber el origen de dónde venía, ¿no? Todo esto relacionado con Nibiru y los Anunnaki. Mira, es un tema, como lo dijiste al principio, es un tema muy controversial, porque como tú dices, muy probablemente los conspiranoicos se nos van a venir encima. Sí. Sin embargo, no es la primera vez que sí. tengo que pararme duro y decirle, señores, están equivocados. Uh-huh, claro. Pero no es solamente decir que están equivocados. Precisamente como tú lo dijiste, es una de las cosas que siempre ha distinguido nuestro programa en cualquier tema que nosotros abordemos, uh-huh. es que tratamos de ser lo más fieles y apegados a la verdad, sí. a las pruebas. Entonces, mira, es muy simple. Léete el libro. Compra el libro de Enki, de Sitchin, léete el doceavo planeta, pero también haz una cosa, va y busca fuentes y lee sobre la cultura sumeria, uh-huh. sobre las traducciones de las tablillas. Y sí, ahí vas a encontrar a los mismos personajes porque utilizó los nombres de los dioses, sí. pero no dice nada de lo que él dice, uh-huh. nada. Él fuerza esa historia para que calce en esa cultura y que tenga una cultura de base que pruebe lo que él está diciendo es cierto. Ese es el manoseo que le salió muy bien, hay que felicitarlo, uh-huh. pero que lamentablemente muchos se lo han creído como una verdad donde no existe más que ciencia ficción. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya hemos suscitado, yo creo, demasiado interés en este tema. Madre mía. Esa es la idea. La que nos va a caer, Eric. Bueno, compañero, como siempre, un placer el tenerte en el programa. Y antes de irte, pues danos algún dato de contacto para todos aquellos que quieran seguirte. Sí, mira, en la página, como siempre, el grupo Cultivo y Misticismo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. En Canal del Misterio. Llegamos a la actualidad y ya estamos con María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos directos a la actualidad que nos traes esta noche, María. Y el primer titular dice así: crean piel artificial contacto gracias a un sistema nervioso artificial. Así es, Nuria. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford, en colaboración con la Universidad Nacional de Seúl, han creado piel artificial para extremidades protésicas, que podría restaurar la sensación de los amputados y devolverles la capacidad de reflejo. Los resultados de este trabajo han sido publicados en la revista Science. Se trata de un circuito nervioso sensorial artificial que podría integrarse en una futura cubierta similar a la piel para dispositivos neuroprotésicos y robótica blanda. El sistema tiene un sensor táctil que puede detectar incluso fuerzas minúsculas. También podría detectar varias sensaciones táctiles. Los investigadores advierten que todavía queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, la creación de recubrimientos artificiales para dispositivos protésicos requerirá nuevos dispositivos para detectar el calor y otras sensaciones, la capacidad de insertarlos en circuitos flexibles y luego una forma de conectar todo esto al cerebro, que es lo más complejo. El grupo también espera crear redes de sensores artificiales de baja potencia para cubrir robots, con la idea de hacerlos más ágiles al proporcionar algunos de los mismos datos que los humanos obtenemos de nuestra piel. Siguiente titular, dice: la NASA ofrece acceso libre a 20 años de observación de la Tierra. Sí, Nuria, la NASA ha abierto el acceso a todas las imágenes recopiladas por sus satélites Terra y Aqua de observación de la Tierra, que abarcan 20 años de intensos cambios en nuestro planeta. Ahora todos podremos examinar de manera interactiva las imágenes globales del instrumento espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada llamado MODIS, de forma rápida y sencilla desde nuestro ordenador. Son 20 años de observación de la Tierra disponibles a través de los servicios de búsqueda de imágenes globales de la NASA, utilizando la aplicación WorldView de la NASA para visualizarlo. Este logro es el resultado de más de media década de trabajo y representa el registro de observación satelital global continuo más largo de la Tierra jamás compilado. Para los investigadores, la capacidad de acceder rápidamente y explorar todas las imágenes MODIS globales mejora enormemente el uso de estos datos y potencia nuevos descubrimientos. Bueno, pues hasta aquí la actualidad de hoy. Y María, ¿tu dato de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Continuamos con el programa y lo hacemos hablando de, bueno, pues de unos objetos que últimamente están muy de moda, que aparecen cada 2x3 en las noticias, en algún telediario que otro o en algún periódico. Y bueno, concretamente os estoy hablando de los asteroides. ¿Cuántas veces hemos escuchado que tal asteroide se acerca a la Tierra, que si va a rozar casi nuestro maravilloso planeta? ¿Cuántas veces no escuchamos que el origen de la vida pudo haber venido en uno de esos asteroides que haya pues chocado contra la Tierra? O incluso que el fin de la Tierra puede ser pues que venga a través de esto, de un asteroide. Bueno, pues esta noche nuestra compañera y astrofísica Paola Montoya está con nosotros para hablarnos de estos enormes objetos. ¿Cómo lo describirías tú, Paola? Sí, son objetos. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué son los asteroides y por qué debemos prestarles tantísima atención? Muy bien, pues antes que nada, muy buenas noches a todos tus oyentes. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo y pues voy a contestando a tu pregunta. pues te puedo decir que los asteroides, en este tema, como tú bien mencionaste, que está muy de moda últimamente, uh-huh. y que la mayoría de las personas, a grosso modo, pues entiende que es un asteroide y los peligros que representa para nuestro planeta. Pues bien, una definición general de asteroide establece que se denomina así a los cuerpos rocosos, generalmente metálicos, y en cuanto a tamaño, pues se les clasifica por dimensiones que van de entre un planeta a un meteoroide. Los asteroides pueden provenir de muchos sitios, sin embargo, es nuestro propio sistema solar el que alberga a los potencialmente más peligrosos. Existe una región denominada el cinturón de asteroides que se localiza, que está de camino entre Marte y Júpiter, ¿sí? y de donde provienen una buena cantidad de asteroides. Otros se acumulan en los puntos de Lagrange de Júpiter, que son unas regiones análogas a las órbitas y que permiten a los asteroides estar en una posición fija orbitando alrededor del planeta. Y fíjate, Nuria, que el término asteroide que utilizamos hoy en día fue acuñado por William Herschel en 1802, ya que por aquellos tiempos los astrónomos solían llamar planetas o planetoides a estos cuerpos. Uh-huh. Y según recuerdo, fueron denominados oficialmente como asteroides hasta más o menos 2006, cuando se definió su clasificación. Pues también comentarte que la importancia hoy por hoy de los asteroides, y más que nada, como tú has comentado, las noticias recientes acerca sí. de su detección, uh-huh. es por el evidente peligro destructor que representa para nuestro planeta. Si además consideramos a los cometas, los cuales son generalmente menos masivos que los asteroides, pero igualmente con gran poder destructor, el grupo que los incluye a todos se suele llamar objetos cercanos a la Tierra. En inglés, sus siglas se pronuncian NEO, que significa Near Earth Objects. Fíjate, Nuria, que a pesar de no contar con ninguna posibilidad de evadir una colisión con un asteroide, okay. tampoco tenemos un sistema que sea capaz de detectar a todos los asteroides con suficiente antelación como para evitarlos. Mm-hmm. Ni siquiera tenemos un plan de contingencia, nada, solamente algunas teorías difíciles de poner en práctica que te comentaré pues más adelante. Y pues para hacer una pequeña reseña, solo este año, y para que también nos hagamos una idea de las probabilidades y del peligro de estos cuerpos, la NASA anunció la observación de alrededor de unos 10 asteroides para 2018. Sí. 5 de estos asteroides tienen un potencial de impacto y cuyas órbitas se acercan peligrosamente a la Tierra. Y estos acercamientos son las noticias que hemos visto en los últimos meses, sí, por los cuales sí, deberíamos todos interesarnos por conocer un poco más las implicaciones de tan desafortunado evento de suceder. ¿Y qué sucedería, Paola, en el caso de que, pues de que un asteroide colisionara, ¿no?, contra nuestro planeta? Muy bien, pues aparte de todo lo que ya podríamos deducir, Nuria, lo primero en términos científicos, uh-huh. determinar la velocidad y la masa del asteroide. Esto es muy importante, puesto que estas dos variables nos darán la magnitud del daño, la magnitud del impacto. Sí. A mayor velocidad y mayor masa, pues obviamente mucha más destrucción. Claro. Estos parámetros, Nuria, son la base de lo que muchos de nuestros oyentes habrán escuchado esto, lo que son la escala de Palermo y la escala de Turín, que son dos escalas que clasifican a los asteroides de acuerdo a su capacidad destructiva, precisamente. Uh-huh. Lo segundo, Nuria, y que normalmente está predeterminado, es si el asteroide, por supuesto, ha sido descubierto con mucha anticipación, es su trayectoria. De esta se puede determinar el lugar donde puede llegar a hacer contacto con nuestro planeta. Algo que me gustaría mencionar, Nuria, también es que nuestra atmósfera es un protector natural contra objetos que provienen del espacio exterior, pero en el caso de los asteroides, al ser más grandes, son mucho más masivos que un meteoroide normal, pues simplemente nuestra atmósfera es incapaz de disolverlos. Y pues te voy a comentar ahora también algunos datos estadísticos sobre los asteroides. Por ejemplo, la probabilidad de impacto de un asteroide de un kilómetro es aproximadamente una vez cada 2 millones de años, según los datos, mientras que uno de 10 kilómetros de diámetro sería una vez cada 370 millones de años. Según algunos astrónomos, Nuria, un asteroide como el que provocó la extinción de los dinosaurios, que eso fue hace 65 millones de años, tenía un tamaño aproximadamente de 15 kilómetros. Esto sucede en un intervalo de tiempo mucho menor a esos 65 millones de años, lo que significaría que estamos en tiempo extra para un impacto de estas características de nuevo. Vaya. También sabemos que cada... Sí, bueno, muy alentador. Sí. También sabemos que cada más o menos unos 5 o 10 años, esto sí que está ya un poco así como quien dice, es una regla, una norma. Sí. Cada 5 o 10 años un asteroide del tamaño pues más o menos de un autobús escolar se acerca a la Tierra. Y cada 50 años uno de estos puede impactar en ella. El último asteroide, y es uno de los que has mencionado en las noticias recientemente, que se acercó a la Tierra con estas características, pasó rozando y fue el asteroide llamado 2011 MD. Este asteroide rozó la superficie de la Tierra a una distancia tan solo de 7.500 millas, que son aproximadamente pues unos 12.000 kilómetros. Uh-huh. Esto corresponde a unas 30 veces más cerca que la Luna, si no me equivoco. Los astrónomos avistaron este objeto, Nuria, allá por octubre de 2008, hicieron la detección de este objeto unas 24 horas antes de que su punto más próximo a la Tierra se diera. Ajá. De hecho, dejó algunos fragmentos y algunos de estos restos entraron en la atmósfera terrestre. Bueno, esos objetos después pudieron ser recogidos en el desierto de Sudán. Esto sí que salió en las noticias y puede confirmarse. Sí. ¿Y sabes, Nuria, qué es lo más aterrador de este asteroide tan peligroso? Este justo que pasó. Que va a regresar. ¿Qué me dices? Va a regresar y no sabemos cuánto. Uh-huh. O sea, no sabemos cuánto tiempo tardará y a dónde será, porque no tenemos datos de su trayectoria. Simplemente sabemos, o sea, si tú te fijas, la nomenclatura su nombre es 2011. Fue descubierto apenas ese año, lo que significa que la información sobre su órbita es bastante limitada. Uh-huh. ¿Vale? Muy bien, pues... decir de que las consecuencias, Nuria, de un impacto de cualquier magnitud en estos tiempos sería pues simplemente catastróficas, debido a que hemos llegado a concentrar núcleos urbanos en la mayor parte del planeta, y aunque el impacto se produjese en el océano, eso también, las zonas costeras serían igualmente arrasadas por poderosos tsunamis, terremotos y este tipo de cosas. El daño a las telecomunicaciones, al medio ambiente, a todo lo que damos por sentado en nuestra vida, podría de un día para otro simplemente desaparecer. La pérdida de gran cantidad de vidas humanas estaría garantizada, Nuria, y en el peor de los casos, las consecuencias de un impacto de grandes proporciones representaría una reestructuración total de la humanidad, y necesitaríamos de un gran despliegue de solidaridad para poder organizarnos en pos de la supervivencia de la especie, así, literal. Y lamentablemente, la gran verdad de todo esto, Nuria, es que no estamos preparados para sufrir el impacto de un asteroide. Paola, ¿y existe algún proyecto para estudiar estos cuerpos que caen aquí a la Tierra y los organismos que traen? Claro, que imagino que serán también muy variados. Sí. Bueno, sí, en cuestiones de detección y vigilancia podríamos nombrar al programa de investigación de asteroides próximos a la Tierra, que en inglés se conoce como LINEAR. Este pertenece al Instituto de Tecnología de Massachusetts y este está en funcionamiento desde 1996. También otro proyecto es el famoso Space Watch, que está basado en Arizona, y está también el Space Guard, que, bueno, esto en español significa guardia espacial. ¿Sí? Estos dos programas creo que reciben apoyo de la NASA y están también bajo un programa de requerimiento del Congreso estadounidense. Reciben una partida tienen un requerimiento del cual tienen ellos que detectar el 90% de los NEOs. O sea, NEOs son estos objetos que uh-huh. son denominados los asteroides que son potencialmente peligrosos. Uh-huh. Por supuesto que la propia NASA cuenta con su propio programa de monitoreo de asteroides. De momento, Nuria, la única actividad en torno a los asteroides es vigilar las órbitas de los que son conocidos ya, y seguir peinando el espacio para detectar cambios. Se toman imágenes, se detectan cambios, cosas que se muevan y cosas que nos indiquen la presencia de estos viajeros. Uh-huh. Como sabes, en las últimas décadas también se han ido ideando decenas de planes más o menos realistas en caso de un acercamiento peligroso. Recordamos la película Armagedón, sí, que creo que tocaba también un poco la temática. Ahí se ve una pues de las ideas que han sido propuestas para poder desviar un asteroide. Sabemos que si uno de estos cuerpos es demasiado grande, un ataque con explosivos nucleares no garantiza su total destrucción. Sin embargo, podría intentar desviarse, como lo menciona la película. Uh-huh. Dentro de las propuestas, Nuria, podemos mencionar una que es denominada del acelerador espacial. Consiste en que una vez confirmada la órbita del asteroide, se enviaría o se instalaría en él un cohete que alteraría su trayectoria. También utilizar detonaciones nucleares para desviar la órbita del asteroide podría ser quizás la iniciativa con más posibilidades de éxito hoy en día. La idea de esta última pues, es hacer estallar uno o varios artefactos nucleares cerca del asteroide, y la energía liberada modificaría su rumbo sin destruirlo, porque esto pues, puede ser contraproducente. Destruirlo en el espacio podría convertirlo en varios fragmentos y eso sería pues, más peligroso para la Tierra. También, Nuria, se podría empujar mediante cohetes un segundo pequeño asteroide de menos de unos 100 metros de diámetro en dirección a la roca principal que amenaza la Tierra. Y según esta teoría, esta alcanzaría pues, una gran velocidad y tras impactar contra ella la sacaría de su trayectoria, similar a una carambola. Funciona de esta forma. Ajá, entiendo. También te podría mencionar, déjame ver, una propuesta que utiliza la luz. Esta consiste en usar un haz de láser de alta intensidad para variar un poco el rumbo del asteroide. Eso sí, para lograrlo pues necesitaríamos una enorme cantidad de energía. También los entusiastas han propuesto situar en la superficie del asteroide una gran taladradora que extrajera material y lo arrojara al espacio. Esto alteraría la masa del asteroide y por consecuencia también su rumbo. El problema sería, de nuevo, pues la logística, proporcionar al ingenio la energía necesaria para llevarlo a cabo. Claro. Para mencionarte, una última propuesta creo que ha sido también la de utilizar una especie de velas. Esto va con lo de energía solar para uh-huh. obtener un pequeño empuje. Pero esto sería ya más lento, más despacio. Y con el tiempo, pues estas velas harían que el asteroide modificara o desviara un poco su trayectoria. Lamentablemente, Nuria, y a pesar de todas estas buenísimas, maravillosas y fantásticas ideas, en la última reunión del Consejo de la Agencia Espacial Europea, los 22 estados que lo conforman acordaron no financiar o no continuar financiando la iniciativa del único programa que existía para el estudio de los asteroides, que era el Asteroid Impact Mission. Esta formaba parte de una misión conjunta con la NASA y en la cual dentro de las pruebas que se harían sería la de hacer chocar una sonda contra uno de los objetos que integran un sistema binario de asteroides llamado Didymos y estudiar los efectos de la colisión. Así pues ya tendríamos y ya sabríamos qué esperar. Esto es lo más cercano que tuvimos, que estuvimos de tener un programa de prevención de impactos de asteroides. Bueno, a mí me parecen muy bien todas esas ideas, me parece maravilloso lo que nos cuentas, Paola. La verdad es que el espacio exterior es una gran incógnita todavía para todos nosotros, pero yo cruzo los dedos para que estos sí. asteroides pasen cuanto más claro, lejos mejor. Claro, sí. Es muy a pesar de que como seres humanos pues esto nosotros presentemos esta vulnerabilidad ante las amenazas del espacio exterior, claro. Nuria, debemos estar pendientes siempre de las alertas y pues no dejar de vivir por ello. Lamentablemente no tenemos cómo evitarlo, uh-huh. pero tenemos que seguir siendo optimistas y seguir gozando de esta buena suerte que hemos tenido hasta el día de hoy. Sí, sí que sí, muy bien. Yo voto por eso, Paola. Bueno, danos tu dato de contacto. Claro que sí. Me pueden encontrar en Twitter como @geraldina29, en Facebook como Paola Montoya Online y en mi blog personal como Paola Montoya Online, wordpress.com. Muy buen trabajo como siempre, Paola. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Esta noche viajamos a Las Vegas, la ciudad de la diversión, el juego y los espectáculos. Un lugar que millones de personas visitan cada año para disfrutar de sus luces y casinos, y además también es el hogar de muchas leyendas de terror y de cosas paranormales. Esta noche vamos a conocer el casino Circus Circus, uno de los más famosos y también del que dicen uno de los más embrujados. Sin embargo, unido a los fenómenos que vamos a conocer esta noche, hay de trasfondo una historia espiritual ancestral que os va a sorprender. Vamos a conocerla de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Hola, Nuria, buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es el pasado de esta tierra? Sí, Nuria, antes de que esta fuera el lugar mágico de diversión que soy, antes, hace muchos años, era mayormente territorio de los indios Navajo, que han estado reivindicando su tierra desde décadas, hasta el punto que el gobierno ha tenido que darles casinos y espacios para compensar de alguna manera el haberse quedado con sus tierras, que para ellos es un lugar sagrado y espiritual. Como hemos comentado, no toda la tierra era de los nativos navajos cuando el jefe indio Seattle de la nación Suwanis recibió una oferta por las tierras de sus antepasados del presidente estadounidense Franklin Pierce. El jefe indio Seattle hizo esta pregunta en la famosa carta que le envió: ¿quién puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Seattle nunca hubiera imaginado que apenas un siglo después sus descendientes serían unos de los empresarios más destacados del mayor país capitalista del mundo gracias a los casinos. Claro, si unimos esta tierra sagrada, la tierra era y es muy importante para los nativos americanos, al igual que sus ancestros, la partida o el camino al otro lado, con la mafia que surgió a partir de los años 40, estamos hablando de un hervidero de historias misteriosas y sobrenaturales que a día de hoy siguen contándose. Es un lugar marcado por diversos y tristes acontecimientos. ¿Y la historia del hotel Circus Circus cuál es? Sí, el Circus Circus es el hotel del que dicen tiene una carga más negativa que otros hoteles y casinos que tampoco se quedan atrás. Pues en Las Vegas hay muchos con fama, digámoslo así, en los que suceden fenómenos paranormales. Del que hablamos esta noche, el Circus Circus, es uno de los casinos más antiguos de la ciudad. Fue construido originalmente en 1968. Imaginémonos estar en el Circus Circus. En la entrada del hotel podemos ver la escultura que es la boca de un payaso. Es un complejo temático con 3.700 habitaciones y suites decoradas como si estuviéramos hospedándonos en una gigantesca carpa de circo. Imaginémonos estar en el Circus Circus. En la entrada del hotel podemos ver la escultura que es la boca de un payaso. Es un complejo temático con 3.700 habitaciones y suites decoradas como si estuviésemos hospedándonos en una gigantesca carpa de circo. El hotel se compone de un casino enorme y espectacular de 4 pisos cubiertos por una gran carpa. Los orígenes del hotel, que es hoy uno de los más elegidos para viajar con familia y personas amantes del circo y del espectáculo, están ligados a la historia de mafiosos y criminales. Al ser uno de los más antiguos, sucedieron muchos ajustes de cuentas. De hecho, a día de hoy, no se conoce el número total de personas que pudieron haber muerto asesinadas o lanzadas desde los grandes ventanales de la zona superior del hotel. Dado el bagaje que tiene dicho hotel de asesinatos y muertes supuestamente accidentales, contribuye sin duda al aumento de leyendas, de espectros que actualmente vagan por los pasillos y habitaciones de este gran complejo. Imagino que, como todo hotel embrujado, habrán habitaciones malditas, ¿no, Aluriel? Sí, imaginas bien. Tiene una habitación maldita, la 123, en la cual una madre asesinó a su hijo y se suicidó. Dicen que en esta habitación se escuchan gritos de auxilio, que sus muebles se mueven solos y dicen haber visto el espíritu del niño en alguna ocasión. Los expertos en fenómenos paranormales dicen que madre e hijo buscan al padre, un hombre de pelo oscuro llamado Robert, y que todo el que se aloje en esta habitación, las personas que se hospedan allí, tarde o temprano acaban suicidándose o muriendo de alguna manera. Son muchas las personas que afirman haber visto el espíritu de la madre cogida de la mano de su hijo, buscando a su marido. Pero no solo es esta habitación la maldita, hay más habitaciones donde han ocurrido sucesos escabrosos, como la 230, la 203 y la 576, donde algunas personas que se han hospedado afirman escuchar lamentos y un extraño fenómeno que ocurre muy a menudo y han contado muchos huéspedes. Bien, cuando vas a ducharte, en el baño, puedes ver en el espejo, por el vaho que se forma del agua caliente, la palabra Help me, ayúdame. Pero si hay un lugar dentro de este casino que se lleva la palma, Nuria, es la sala de póker. Uh-huh. En ella aseguran que se pueden escuchar llantos que piden ayuda y que no saben de dónde vienen. Algunas personas dicen que son meros suspiros, muy suaves a veces. Otras son gritos que alarman a los huéspedes. Bueno, a quien le guste jugar, imagina estar concentrados planeando la estrategia de una partida y escuchar estos suspiros. Madre mía. O estar alojado en alguna de estas habitaciones encantadas que hemos nombrado y ver en el espejo los mensajes de ayuda. Uh-huh. Los mismos turistas que han vivido estos fenómenos que hemos contado han comentado además escuchar ruidos de pasos, luces que se encienden y apagan solas y otras manifestaciones extrañas que sin duda aterrorizan a las personas que viajan al Circus Circus a disfrutar de unas vacaciones. Uh-huh. Y además también hay varias leyendas de muertes que han ocurrido en el hotel sin una explicación razonable, ¿no? Sí, Nuria, resulta complicado desligar esta leyenda de los crímenes que se hubieran podido cometer allí, pero lo cierto es que llegado a un punto, no todas las defunciones o muertes que han ocurrido en extrañas circunstancias en este complejo se atribuyen a los grupos criminales o mafiosos. Uh-huh. Cuentan que hay personas que después de estar en el Circus Circus enloquecen sin razón alguna o matan a sus compañeros de habitación antes de matarse a sí mismos. Incluso huéspedes que aparecen muertos en el Black Stage del casino. Bueno, vaya, vaya. Bueno, pues lo dejamos aquí, a Luriel. Uh-huh. Yo, desde luego, Las Vegas no es uno de los lugares que más me llamen a visitar, ¿eh? ¿Tú eres fan de Las Vegas o qué? No, tampoco es que me llame muchísimo la atención, pero no descarto algún día pasarme por ahí, sobre todo para ver el Gran Cañón. Sí que me gustaría verlo. Uh-huh. Bueno, eso es otra cosa, claro. Yo te hablo de Las Vegas. Sí, bueno, pero ya que estamos, nos acercamos al Gran Cañón y vemos un poquito, pero no lo sé, no lo sé. No es de mis sitios preferidos. ¿No irías tampoco a casarte a Las Vegas disfrazada de Marilyn Monroe, no? No, no, no, no se me ocurriría. No, está, no entra en mis planes. No te veo yo a ti, a Luriel. No, ¿verdad? No. Bueno, lo dejamos aquí, compañera, tu dato de contacto. Sí, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter. Perfecto, pues hasta la próxima. Luces Luna. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues llegamos ya a este maravilloso rincón y ya estamos con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Encantadísimos de estar aquí ya otra vez contigo, con tu compañía y dispuestos a escuchar qué es lo que nos tienes que decir para la semana que viene. Y en esta ocasión vamos a hacerlo con una de tus runas, ¿no, Juan? Pues sí, apetece, va tocando ya también. Es bonito alternar una, uh-huh, una cosita con la otra, ¿verdad? Y yo creo que nos enriquece mucho más este rinconcito mágico, como tú lo llamas. Bueno, ¿y cómo lo es? Sí, lo es, lo es. Sí, lo es, lo es. Así que con tu venia, voy a por ello. Vamos a ver qué es lo que nos dicen tus runas, Juan. Dinos, Juan. Muy bien, Nuria, pues tenemos aquí en el tapete la runa Feu, que es la runa que abre además toda la secuencia de runas, es la primera runa, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y Feu tiene que ver con los bienes materiales, las ganancias, las posesiones. Esta runa, como consejo, Nuria, yo la enfoco desde el punto de vista de ver muy bien hacia dónde estamos o cómo estamos trabajando nuestra abundancia, cómo estamos logrando o de qué manera logramos cubrir nuestras necesidades, digamos, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Pero también, eso a un nivel más práctico, digamos, pero a un nivel emocional, a un nivel espiritual, a un nivel de consejo un poco más profundo, yo esta runa la interpreto como, puede que estés de alguna manera una de dos, Nuria, o enfocándote demasiado hacia lo material y quizás hasta cierto punto o en un momento dado pasando por encima de cosas de las que no debieras. Sí. O todo lo contrario, estamos como se dice aquí en Canarias, aplatanados, ¿no? Uh-huh. O sea, que no estás luchando por lo que debes, no te estás esforzando de la forma adecuada. También desde el punto de vista espiritual, eso tiene que ver con ganarnos a los nuestros, ¿vale? Por ejemplo, cuidar las relaciones, porque una posesión, en el buen sentido de la expresión, también es una amistad, también es una pareja. Uh-huh. Y eso también hay que cultivarlo y hay que hacer por ganárnoslo. Claro. Entonces esta runa, en ese aspecto, Nuria, nos puede venir a decir, cuidado, que igual estás eso, muy apalancado y estás descuidando, tanto desde el punto de vista material como emocional, cosas que son tuyas y están ahí para tu derecho y tu disfrute, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, también esta runa, en un momento dado, nos puede venir a hablar de cobardía en ese sentido, de no creernos, de tener una sensación como, digamos, de no merecimiento, por ejemplo. Sí. ¿Vale? De uh-huh. decir, yo mejor me quedo aquí quietecito porque dar un salto más allá y intentar lograr una mayor, por ejemplo, un mejor trabajo, me da miedo, lo que se suele llamar zona de confort. Ya. Pues, uh-huh. si es nuestro caso, si sentimos en cualquier área que nos resuene, ahí hay que aplicar esta runa, que por lo demás es muy bonita porque nos viene a decir que nunca nos va a faltar nada tampoco, pero que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, sembrar para recoger. Muy bien, de acuerdo, Juan, pues como siempre ya sabes que tenemos caso. Y ahora danos tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Somos Farotarot en Twitter, tenemos el correo electrónico de siempre que es farotarot@gmail.com y también el teléfono de siempre que es el 605-33-7291. Hasta la próxima semana, compañero. Hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche. Gracias por haber viajado con nosotros estos 60 minutos alrededor de temas tan interesantes como los que hemos tenido esta noche. Gracias por vuestra compañía, por vuestra fidelidad y os esperamos la semana que viene, ¿eh? Ahora os dejo con la frase de la semana, que en esta ocasión no es una frase, más bien es un texto breve. Os dejo con ello. La piedra, el distraído, tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue solo un juguete. Drummond la poetizó. David la utilizó para matar a Goliat. Y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. Porque no existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.